Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Claro. Es interesantísimo, amigos. Y cómo, qué bueno que es una empresa yucateca y que Roberto, pues en la creatividad lo podemos tener aquí. ¿Y por qué no? No te limites a Mérida, mi querido Roberto. Yo creo que una aplicación pues puede funcionar en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, claro. De México y del mundo, ¿no? Sí, claro. A lo mejor tus limitantes van a ser el idioma. No creo que esa sea la limitante. Tampoco, ¿verdad? Pero claro, por el inglés, ¿no? Claro. Pero, bueno, también esa creatividad tiene mucho que ver con mis socios. Y claro, también tiene muchísimo que ver con el equipo de trabajo que tenemos, ¿no? Tenemos una plantilla bastante interesante de diseñadores, mercadólogos, programadores. Y ahí está, y pues, gente que le está innovando todos los días, ¿no? Claro. Y pues, no sé si puedo continuamos, algo. Continuamos después del corte. Okay. No te me vayas. Sí, claro. Vamos a un corte, amigos. No se vayan. Ahorita regresamos. El fracaso es la oportunidad de un mejor comienzo. En un momento regresamos. Cuanto más difícil es la batalla, más glorioso será el triunfo. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar pendiente de nosotros. Recuerda que podemos estar en comunicación permanente a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Déjeme darle una recomendación. Amigos, 40 años contigo, Grupo Sadassi, festejando a lo grande sus 40 años. Y bueno, aquí en Mérida cumple 10 años. Con el fraccionamiento Las Américas. Fue este primer fraccionamiento que inició Grupo Sadassi. Este verano estrena casa en Las Américas. Te invitamos a visitar el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Recorre sus amplias avenidas, vialidades, disfruta del mejor equipamiento, diseño urbano, áreas verdes, parque para la convivencia familiar. Déjeme decirle, todos los parques en Las Américas tienen conexión de Wi-Fi. Están las calles verdaderamente amplias, anchas. Basta con darse una vuelta al fraccionamiento Las Américas. Tiene cancha municipal de fútbol rápido. Y bueno, tiene todos los establecimientos comerciales bien regulados, porque están en las plazas comerciales donde usted puede adquirir todo lo necesario para disfrutar, pues, el vivir en un fraccionamiento de esta naturaleza. Déjeme decirle, el fraccionamiento Las Américas ha sido calificado por los mismos colonos como el mejor fraccionamiento a nivel nacional. Grupo Sadassi hace las cosas verdaderamente. Además, es una empresa con el distintivo socialmente responsable. Visita y conoce nuestros cuatro diferentes modelos de vivienda de estilo minimalista. Qué preciosas les quedaron las casas. Sobre todo las de dos pisos, con ese estilo minimalista que le da una muy bonita. Además, una distribución de la casa interior con ventajas importantes, porque está bien orientada la, La casa tiene los espacios adecuados, de buen tamaño, de uno o dos niveles, de dos y tres recámaras. Las casas de tres recámaras las puede usted llevar a cinco recámaras, con la mejor calidad de acabados, donde tu familia y tú pues van a vivir muy cómodos. Visita y convéncete que en Grupo Sadassi somos tu mejor opción de inversión para tu patrimonio. Estamos para servirte con nuestros asesores certificados. Mire, ellos ponen mucho empeño en capacitar adecuadamente a los asesores inmobiliarios para que verdaderamente le brinden un servicio. Y mire que estamos hablando de la experiencia de comprar, y cómprese una casa con nuestros amigos de Sadassi. Trabajan todos los días de 9 a 8 de la noche. Te voy a dar el teléfono de allá de las Américas para que hagas una cita: 941-2185, o por internet en la página www.sadassiyucatan.com.mx. Y también síguelos en las redes sociales, @sadassimérida. Ahí tiene usted. Bien, me acompaña el licenciado Roberto López. Él es el dueño de esta compañía, Ride and Go. René Bernal y Laura Alcalá. ¿Con qué continuamos, muchachos? Porque está buenísimo esto. Todavía hay muchos detalles de este servicio. Está sensacional. Bueno, ¿verdad? A mí lo que me encanta es, primero, pues que es una empresa yucateca y que le está dando ese beneficio a los mismos yucatecos. Segundo, de que es gente de un nivel medio alto, los que están entrando como riders. Bueno, también hay la variedad del paquete económico. Sin embargo, que de repente el ride te lo acaba haciendo un conocido, o el papá de un amigo, o la mamá de una conocida. O sea, se mantiene como que en casa, ¿no? Y esa parte es una parte, bueno, que todavía aquí en Mérida se puede gozar, porque todavía no llegamos a un DF, que, bueno, en fin, para ahí vamos, pero bueno, eso falta mucho tiempo. Sí, todavía le falta. Todavía falta mucho tiempo. Y bueno, tener esa calidez de que también están cuidando mucho por parte de Ride este servicio, y de notar mucho que, pues, comentábamos aquí ahorita fuera del aire, si quieres ahondar un poquito más, Roberto, en el darle la preferencia a las personas que no tienen acceso a tener un trabajo, ya sea que por su edad o ya sea por alguna incapacidad física, porque la verdad manejar un auto es muy sencillo, te la pasas sentado, o sea, realmente no hay mucha actividad física. No, más pero que... también debes de estar preparado. Claro, claro, pero una persona que no puede estar subiendo cosas o subiendo y bajando escaleras, claro, y le dan un trabajo en una oficina, en este caso pues te subes y te bajas de tu coche y no hay más, ¿no? Entonces, esas facilidades, esas accesibilidades para las personas que quieren volver a trabajar, quieren volver a sentir ese de ser independientes económicamente, claro, pues Raed está dando esa oportunidad, ¿no? Sí, va a haber un boom de consecuencias, yo creo, positivas. Pues que giran alrededor de Ride. Por ejemplo, no me había puesto a pensar que igual hay mucha gente que no sale precisamente por no se anima por diversas razones, y que a lo mejor con la accesibilidad de un Ride pues empieza a salir más y empieza a activarse más la vida nocturna, y dices, pues eso es hasta un beneficio económico, ¿no? Claro, pues para sí, todo, no, te lo digo de experiencia propia. Ah, claro, luego nosotros ya no salimos. Reuniones, por eso, ejemplo, con los amigos, que un sábado en la noche, una cenita, obviamente, pues vas a pedir una botellita de vino, y pues, no, pues yo no voy a ni probar el vino porque a mí me toca manejar. Claro, entonces, hay veces que tú dices, no, pues si voy a ir y voy a desentonar con todo los demás, y veo que todos están, o sea, la verdad, de disfrutar a gusto y marinar una buena carne o una buena pasta con un buen vino, y no lo puedes hacer porque a ti te toca manejar, pues como que te limita, ¿no? Y tú dices, no, pues mejor lo organizamos en la casa, o mejor que sea entre semana, o simplemente mejor no vamos. Es altamente disuasiva la parte de los alcoholímetros. Porque la multa... Que bien, está bien. Te digo una cosa, René, está bien. 90 a 100 salarios mínimos. Más pero rastre, pero más muchas, más mira, con muchas experiencias que se han dado, claro, prefieres no tomarte bien, ni un trago. Claro que está bien, pero el resultado es lo que acabas de decir. Acabas, exacto, no saliendo, acabas no yendo al restaurante donde podrías consumir. Es ¿sí? correcto, entonces, es correcto. Aunque no te emborraches, digo, claro, simplemente ya sí, no vas. Pero ¿qué crees? Para que figures en el alcoholímetro basta que te tomes dos copas. ¿Y quién en una cena no se toma más de dos copas? Sin que te emborraches, ¿eh? Y si bien te va de que no, bueno, de, oye, de que yo sea siempre, genuino el no, espérame. Porque luego dices, tomaste una. No, y yo siempre me tomo dentro, dos como la gente. Ya no te las demás nada, ya quién ya sabe cómo. Sí. No, no, pero yo creo que aquí la parte fundamental es, hay que ver el beneficio social, Roberto. Sí. Yo veo ese beneficio social. Ya hablamos de varias cosas. Puedes incrementar la economía con lo que acabas de mencionar. Le estás dando trabajo a gente que a lo mejor hoy ya no encuentra trabajo, arriba de 45, la señora de 61 años que dices que solicitó y que tiene las características y el perfil para ser miembro de la empresa, para ser rider, ya me gustó esa palabra, es también un trabajo social, es un proceso social, además de brindar un servicio de calidad que no existe actualmente en nuestra ciudad. Así claro. De sencillo, ¿no? ¿Y qué hace falta? Claro. No, y dejando eso de lado y las 20 historias que yo podría contar. Claro. Pues realmente también hay mucha gente que, pues, por no tener un auto de cierto año o demás, o no tener la capacidad física incluso para estar, pues, manejando. Que digo, sí, es mucho menor de exigencia respecto a otras actividades, pero bueno, claro. La gente que no pueda, pues, inscribirse también va a poder, pues, incluso activarse económicamente mandando recomendación en los links. Y cada vez que la gente que entre a través de la aplicación, persona, o sea, yo te doy un link a ti, ¿no? Y tú se lo repartes a 100 personas, ¿no? Si esas 100 personas descargan la app y cada vez que usen la app se te va a dar un porcentaje de los servicios. Oye, entonces, eso está incluso buenísimo. Desde tu casa, ¿no? Puedes activarte. Eso es un sistema de networking, se le llaman en algunos países, pero eso está muy bien. O sea, yo con el simple hecho de recomendar que bajen la aplicación y que la usen, cada vez que la otra persona use la aplicación que yo recomendé, tú a mí, como me tienes registrado, me vas a dar una parte proporcional de lo que gaste esa persona. Sí, así es. Y aquí el negocio va. Puede ser de todos, ¿no? Entonces, digo, si va a haber un beneficio económico, pues se puede compartir y ganamos todos. Porque incluso si creen que lo hacemos como un movimiento así de stunt publicitario, pues no. O sea, a nosotros igual nos conviene, ¿no? Ah, no, por supuesto. Que todos bajen la app y, pues, digo, si todos bajan la app, también nosotros como empresa, pues, obtenemos mayores beneficios, ¿no? Y aquí ya hablamos del social, ¿no? Ya no nos ha dado chance todavía del ambiental, ¿no? Tenemos unos planes. Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos y platicamos de eso. E interesante la aplicación, sobre todo, amigos, yo sí recomiendo reflexionar en verle los puntos de empresa social. Aquí en el programa hemos platicado mucho sobre que cualquier empresa, aunque tenga todavía los fines de lucro, porque una empresa tiene que vivir por sí misma, claro, si no, no sería empresa, pero sí que tenga esos toques de beneficio social a la comunidad. Eso es lo que en la actualidad, pues, va a llevar a muchas empresas al éxito. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo lo afrontas. En un momento regresamos. Una mentalidad positiva te ayuda a triunfar. Piensa bien para vivir mejor. Regresamos. No kick against modern jazz, unless they try to play it too darn fast and lose the beauty of the melody until it sounded like a symphony. That's why I go for that. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle algunas recomendaciones antes de continuar con nuestro invitado y con el tema de hoy. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% que el chequeo de tus colaboradores. Fíjense, esto va... ¿Se acuerdan de los relojes checadores tradicionales? Yo sé que todavía aquí en algunas empresas tienen estos relojes checadores, que lo único que ocasionan son verdaderos problemas con el trabajador, porque con eso de que, oye, yo ya voy tarde y chécame tú la tarjeta. On the Minute es esta aplicación, es un software desarrollado aquí también por una empresa yucateca. Tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial. Ya les he dicho que donde tengan On the Minute no lleguen desvelados, porque a lo mejor la foto no los reconoce. No los reconoce, ¿no? No reconoce ojeras. No reconoce ojeras. No, no es cierto, claro que los va a reconocer. Vayan y de veras entérense de que National Soft es una empresa yucateca que ha trascendido fronteras en el desarrollo de aplicaciones. Ellos son los que tienen el desarrollo de Soft Restaurant, que a nivel nacional también está rompiendo récords. On the Minute también acaba de ser seleccionado a través de una de las revistas InfoChannel más importante de las empresas de tecnologías de la información. Fue reconocido este software On the Minute como el que mejor se adapta a las necesidades de su servicio. Con On the Minute usted podrá generar la prenómina y exportar a los principales programas de nómina para el control administrativo. Adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibo de nómina. Ya ve que el SAT ahora hasta para la nómina hay que tener timbres del CFDI, por lo que se convierte en la solución completa para pequeñas, medianas y grandes negocios. Acércate a National Soft. Te voy a dar el teléfono 941-5077 o 941-5676. También, mire, los puede escuchar. Ellos vienen regularmente al programa a platicar con usted de los temas de tecnologías de la información. Hace poco tuvimos a don Farique Cetina, que él es el dueño y director general de esta empresa, que es todo un ejemplo de empresa yucateca en crecimiento y demás. Así es de que no pierda la oportunidad. También déjeme darle otra recomendación. De corazón a corazón, nada es mejor que prevenir, porque cuando se detectan oportunamente los riesgos de salud, y sobre todo, amigos, ahora ya vamos a mitad del año, las tensiones, el estrés, yo creo que lo mejor es que usted se realice un chequeo integral, cómodo, rápido, accesible, del estado actual de su salud. El Centro de Especialidades Médicas del Sureste han invertido también en tecnología, como no tiene usted idea. Bueno, ellos han venido aquí al programa a platicarle toda la tecnología que tiene este Centro de Especialidades Médicas y todo a su servicio. Es un hospital también con una responsabilidad social muy grande, porque le diseñan el check-up que usted necesita, y créame, a los precios sumamente accesibles. Ellos están en calle 60 entre 35 y avenida Colón, enfrente del Hyatt, y también los puede escuchar aquí en Fórmula en los Negocios, que vienen los miércoles cada 15 días a platicar de temas médicos muy importantes. Hemos aprendido muchísimo con ellos, porque nos traen verdaderos especialistas, doctores especialistas a platicar con usted. Bien, vamos a cerrar el programa. Me acompaña el señor Roberto López. Él es el dueño y director general de Ride and Go, esta empresa que va a venir a revolucionar, amigos. La verdad que pues es sensacional que los tengamos aquí, que nos enteremos de esto. Me acompaña René Bernal y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, muchachos, estos temas? Nos ibas a platicar, Roberto, sobre ya los beneficios. Ahora también nos ibas a platicar sobre el impacto ecológico, claro, que tiene tu empresa. A ver, venga. Pues en la universidad yo fui director de un área pues ambiental, ¿no? Y una de las principales iniciativas que siempre se querían hacer y nunca se lograban, pues era fomentar el uso de pues, bueno, en nuestro caso era el mayabús, ¿no? Y, okay, y sí, el y pues el auto compartido. Y pues realmente no se lograba porque no había algo que pues te dijera quién va para dónde y si está disponible y demás, ¿no? Pero pues imagínate el escenario de la Mayab, ¿no? Estás a kilómetros. Oye, sí, de la ciudad. Y además son las olas, ¿no? Son claro. 100 autos, una persona por auto. Sí, sí, sí, no, igual allá a las 7 de la mañana se hacían unas colas de prácticamente un kilómetro para entrar, a las 7 de la mañana. Fíjate. Y luego el problema es que pues no sabes quién te puede llevar ni nada, ¿no? Imagínate ese escenario donde tú estés saliendo de la universidad, hayas ido a la universidad con un ride, ¿no? Pero además, o sea, te actives y en ese momento ves a otros de la Mayab que están activos y que están por salir, ¿no? Entonces te puedes subir al auto y te va a llevar a tu casa. Te traes a 5 o 6, claro. Claro, y por otra parte, pues tienes el bueno, pues, si tú eres el rider, pues a lo mejor ya no te cuesta la gasolina para ir a la universidad, ¿no? Entonces, puedes mantener adecuadamente el automóvil para que consuma menos, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues yo soy muy fan del tema de las reforestaciones. Tengo una organización que se llama 363, que está trabajando desde hace año y medio. Incluso hace 2 semanas sembramos 1,518 árboles con el ayuntamiento y otras pues, organizaciones de la sociedad civil. Wow. Y queremos implementar que cada, bueno, en el conjunto de kilómetros que se haga entre los diferentes autos de ride, pues se saque un número de árboles por sembrar cada mes, de manera que a un mediano largo plazo incluso puedas neutralizar todas las emisiones de CO2, que, o sea, emparejar lo que emite de CO2. Sí, lo que se llama la huella de carbón, ¿no? Claro. La huella de carbón de cada automóvil que trabaje en Ride and Go, tú lo vas a minimizar sembrando árboles o poniendo más árboles. No, no solo minimizar, lo queremos neutralizar, claro, y hasta rebasar, ¿no? O sea, que gracias a Ride and Go existen más árboles de los que podrían existir sin él, ¿no? Okay. Entonces ese es otro de los grandísimos beneficios y pues, digo, tenemos un impacto económico, un impacto social y un impacto ambiental con esta aplicación. Entonces, tenemos el triple resultado, ¿no? Estamos haciendo un negocio que puede irse al tema ya del emprendimiento social. Correcto, ¿no? Claro. Que eso es el triple social. Resultado. Y se le metió mucho a la hora de diseñar la aplicación y el modelo de negocio, incluso el también la experiencia de usuario, ¿no? A diferencia de Uber, aquí tú puedes escoger tu auto. O sea, en Uber puedes escoger una categoría. Con nosotros puedes escoger el auto y puedes ver incluso la calificación. Entonces, la misma gente puede ir promoviendo, pues, claro, no, por la calificación. Diciendo quién va a permanecer y quién no. Es como en un mercado libre, ¿no? Mm. Tú le compras al que ves que tiene mejor calificación. Claro. ¿No? Entonces, creemos que este negocio es aún más social. No solo en su impacto social, sino también en su permanencia, ¿no? La gente dicta quién se queda, quién no. Sí, la misma sociedad es la que va a calificar, va a tener... La misma sociedad lo forma, da el servicio. Es el tipo de negocios que están haciendo falta en donde al cliente se le haga realmente sentir que él es el que manda. Porque hasta ahorita, en todos los negocios, en los modelos actuales, pues nos venden lo que quieren. Sí, y luego nos engañan. Se nos acaba el programa. Los datos, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde se puede meter la gente a tus redes sociales? Por favor, Roberto. Pues en todas es Ride and Go. En Instagram y en Twitter es Ride, R-Y-D-E, AND, o sea, A-N-D, Go. Ok. Geo. Así y es. Y en Facebook estamos como Ride and Go, solo que en lugar de escribir el AND, se escribe la ET. Pero muy fácil de encontrar, estoy seguro. Entonces ahí nos pueden seguir. Igual nos pueden seguir a mí para cualquier tipo de pregunta. Tengo igual una página por allá de Roberto López Pineda. Me pueden agregar y vamos a invitar seguido para que vengas a platicar. ¿Cuándo lanzas servicio ya al aire? Pues todavía estamos por definir la fecha, pero es en agosto. En agosto. Nos dará mucho gusto seguirte la pista. Roberto, porque es una empresa social. Ahí tiene usted. Gracias por estar aquí en el programa. Gracias por invitarme. Bien, gracias. Vámonos. René, Laura. Vámonos. Gracias, Roberto, a los dos y a René. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.